poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción. Queremos agradecer, antes que nada, a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz a través del aire, ondas hercianas, en Xochislahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Frecuencia Libre, la 99.1, y aquí en Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio. Sean bienvenidas todas las orejas y todas las personas a esta nueva emisión de Palabra Indómita. Muchas gracias, compañera. Pues ya estamos de vuelta platicando sobre las experiencias docentes en época de pandemia. Hace algunos programas platicamos con una invitada acerca de pues esta situación que se vive, pero a nivel de primaria, a nivel de la educación básica. Y ahora tenemos otra invitada con la que vamos a platicar cómo se ha vivido esta situación de ruptura pandémica, pero ya en el nivel del bachillerato. Y bueno, ahorita que entres, más bien yo te quiero preguntar sobre el panorama general del bachillerato antes de que ocurriera la pandemia. ¿Cómo estaba el bachillerato? ¿Cómo estaban los profes, los alumnos? ¿Qué nos puedes platicar? Hola a todos. Mira, ahora pensándolo así, la pregunta sobre el bachillerato en general es enorme. Hay mucha diversidad, me parece, ¿no? Y hay muchas también opciones, están las versiones en línea, las versiones tradicionales, ¿no? Los bachilleratos más críticos. Y bueno, en el que yo trabajo ahora, es pues la idea es de un bachillerato que está centrado como en el estudiante, que pues el IEMS, ¿no? Fue producto de un movimiento social, ¿no? De 1996-97, donde se construyó el primer plantel, el de Iztapalapa 1, que es pues era una cárcel de mujeres, y la gente de la comunidad, de las colonias, de aledañas, dijeron: no queremos más cárceles, queremos escuelas. Y y se armó poco a poco ahí, con pues de manera autogestiva, pues este bachillerato, ¿no? Que por mucho tiempo, o al menos algunos años, no, los primeros años, 3-4 años, pues no había como esta claridad, incluso oficial, ¿no? La gente tomaba al principio clases porque quería, y luego los maestros también pues empezaron a trabajar, digamos, por amor a enseñar, ¿no? Y se fue armando el proyecto del IEMS. Entonces, digamos que de ahí viene este bachillerato. Y bueno, pues a lo largo de 23 años ha cambiado bastante, pero sigue siendo como fundamental, ¿no? Esta idea de como de hacer una especie de vínculo entre las comunidades y lo que se enseña en la escuela. No algo como apartado, ¿no? Entonces, pues de alguna manera seguimos en ese camino, y bueno, los grupos son pequeños, no hay evaluaciones con calificaciones, hay asesorías, cada estudiante avanza a su ritmo, en fin, ¿no? Hay como toda una serie de cosas que se fueron construyendo a partir de esa idea de proyecto de vincular la comunidad con el aprendizaje o con lo que se enseña, ¿no? Y bueno, pues es complicado, hay muchas cosas ahí también que se mezclan, ¿no? Con el tiempo que llevamos ahí, pues trabajando, ¿no? Que es de tiempo completo. Claro, está el bachillerato escolarizado y el bachillerato semiescolar. Y bueno, hay diversas cuestiones y problemas que se van generando a partir del constante estar en el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el panorama, al menos desde el IEMS que veo, ¿no? En enseñanza de bachillerato, así a grandes rasgos. ¿Y cuáles son las diferencias que observas respecto a otros bachilleratos presenciales, por ejemplo? ¿En qué situación estaban? Tú no estás platicando que aquí hay un vínculo entre comunidades y lo que se enseña en la escuela. ¿Qué sucede con los otros bachilleratos? ¿No se puede establecer vínculos con las comunidades? ¿Por qué? Mira, de entrada, la forma en la que se entran los chavos a las prepas del IEMS es por sorteo, no entran por examen. Y la otra condición, digamos, es que tienen que vivir cerca, ¿no? Hay 21 o 22, ya no sé en qué número quedamos, porque se están construyendo todavía prepas nuevas y se han estado abriendo en los últimos años nuevas preparatorias, pero la idea es que los chicos vayan, que les quede muy cerca, ¿no? La escuela. Entonces, en ese sentido hay como todavía ese vínculo, ¿no? Yo trabajo en una preparatoria, digamos, en la provincia de la ciudad, que es Milpa Alta. Y bueno, los chicos viven en alguno de los pueblos, ¿no? Y creo que en ese sentido así hay más vínculo, pues, porque hay cercanía, se conocen, que en otros bachilleratos en los que yo también he trabajado, que pues llegan de 2 o 3 horas de traslado, ¿no? Y sí hay una diferencia, creo que importante en ese sentido, ¿no? Entonces, sigo trabajando en otros bachilleratos también y por eso creo que el vínculo entre la comunidad y los estudiantes no siempre es tan marcado, pues, ¿no? Me parece que sí, al menos por la cercanía, sí está esa condición, ¿no? De vincular, ¿no? La comunidad con la escuela, ¿no? Y ahora viéndolo de forma global, hemos platicado mucho aquí en programas anteriores acerca de cómo a nivel de estudio, a nivel de los estudiantes, de los profesores, se ejerce una violencia sistémica a través de los requerimientos de los planes de estudio, tiene que ver con los acuerdos que se establecen a nivel gobierno, para dónde van esos planes de estudio. Entonces, por ejemplo, hemos platicado mucho cómo antes de que llegara la pandemia, pues venían a nivel básico todas estas reformas, ¿no? Que ya estaban desde antes con estos aprendizajes por competencias. Y al nivel bachillerato, pues llegan muchos menos chavos, ¿no? O sea, los de nivel básico son un montón. A nivel bachillerato llegan poquitos. Y la idea es prepararlos para, en muy pocas ocasiones, para universidad, y en muchas ocasiones es porque ya te vas a ir a trabajar, porque vas a ser parte del aparato productivo. En esa visión general, ¿cómo ubicarías tú a los bachilleratos que conoces? Porque ya nos platicaste que has trabajado en varios. Híjole, es complicado. Mira, por eso me interesaba contar esta historia del IEMS sobre cómo surge, porque fue un problema que se le diera validez o reconocimiento académico. Se tuvo que hacer una Secretaría de Educación en el Distrito Federal para que pudiera haber un certificado, ¿no? Para los chicos que terminaban la preparatoria. Y por mucho tiempo la gente tuvo mucha incertidumbre, ¿eh? Los maestros, los profesores, la comunidad, ¿no? Desgraciadamente dependemos de esas, pues de esas políticas públicas y depende como del contentillo casi casi de quien esté en turno, ¿no? Gobernando. A mí me parece que una de las, no sé si decirlo así como privilegio en el sentido de que el IEMS no está dentro de esta reforma educativa. Sí ha entrado lo de las competencias, sí ha habido discusiones, hay debates, macroacademias, discusiones en planteles, en fin, ¿no? En diversos espacios, pero no tenemos ese problema. Otras escuelas, sí, pensaba en bachilleres o en la UNAM, digo, han hecho sus reformas también de alguna manera independiente, ¿no? Hay otras escuelas que dependen, y nosotros también dependemos del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ahorita estamos en un, digamos, como empatados, ¿no? con el gobierno actual, pero en el sentido de que no están en contra de la institución. Hemos tenido años en los que quien ha estado en el gobierno de la Ciudad de México ha dicho no vamos a quitar esas escuelas, no operan productivamente, o sea, no generan números, ¿no? No sacan un montón de chavos, ¿no? Que terminen la escuela como sea, ¿no? Para que se vayan a trabajar o para que se vayan a, no sé, hacer cosas, ¿no? Yo creo que lo que hace también, lo que da para pensar también esto es para qué enseñamos, ¿no? O sea, ¿para qué existen las escuelas, ¿no? Y es una discusión que, bueno, por años hemos tenido, porque siempre es esta pregunta, enseñamos para que salgan a la universidad, pero hay chicos que no quieren ir a la universidad. Y no es porque no solo no tengan el interés, sino también tiene que ver con una necesidad de ya tengo que sostener a mi familia o no hay recursos. En fin, como o la distancia de las universidades, por ejemplo, los chicos en Milpa Alta, pues la verdad es que son 2-3 horas de traslado para ir a una universidad. Ahora se han hecho algunos tecnológicos, ¿no? Pero es complicado, pues, no es un panorama complicado. Entonces, más bien yo creo que ahí es como que... Creo que sí tendría que haber un diálogo más abierto en la en esta discusión sobre qué es lo que se va a poner en los programas y desgraciadamente no se toma del todo en cuenta a los profesores, ¿no? Que ves las circunstancias, las situaciones que están pasando los chavos, ¿no? Y que también nosotros tenemos que cambiar, creo, ¿no? Que es un poco esto lo que está pasando en la pandemia. O sea, yo creo que es como una... nos abre a la cuestionamiento de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros también como profesores o profesoras con los chicos, ¿no? Las chicas. Pues sí, de esto que retomas está interesante porque el planteamiento es para dónde va la educación media superior, ¿no? La necesidad de trabajar también hace que muchos tengan que salirse de la escuela, ¿no? Que no haya continuidad. Hay muchos que pues no llegan a ese nivel, ya andan haciendo otras cosas. Y bueno, vamos a continuar platicando ahorita más adelante. Por lo pronto nos vamos a ir con la primera rola. Se llama La calle fue mi escuela. Es desde Monterrey y para apalabrar un rato Neto Reino, aquí en Palabra Indómita. ¿A poco cree que porque yo no estudié en la misma escuela que usted estudió voy a dejar de ser buena persona? Creo que usted está equivocado. No le enseñaron bien. Yo ya no tengo conflictos mentales de los cuales hagan que me contradiga. Sé muy bien lo que quiero y lo que quiero es una simple mejor vida. No estoy hablando del dinero ni las cosas materiales. Esas madres no me llenan, esas madres solo salen. Yo soy un vato loco del barrio y no por eso dejo de pensar así. Sé quienes estudian carreras y siguen siendo de lo peor hasta el fin. Yo trunqué mis estudios por escoger la calle y no por eso quiere decir que a mí me valga madre. Ahora leo más libros que antes como todo el intelectual, que me ayudan a comprender muy bien lo que es la vida real. Simón, estoy hablando de esos libros que no juzgo, cargan pies y manos. Amigos, conocidos, enemigos y también a mis hermanos. Si estás conmigo, compa, no más así de sencillo, vamos, levante la mano. Vamos, levante la mano. Vamos, levante la mano. Sigo en el camino y nunca paro de aprender. La calle fue la escuela y en la calle me enseñé. Sigo en el camino y nunca paro de aprender. Si me caigo, me levanto, me sacudo y ando otra vez. Y sigo de pie. Fácil no caeré. Hasta la muerte ve. La mayoría de la gente piensa que soy un atorrante sin qué hacer. Juzgan mi apariencia, pero ciegos han de ser. Yo sé que es difícil ver a este cabrón y decir que es un buen muchacho, pero pasen, invito a mi casa para que vea que no está tan gacho. Yo solito me la pelo, que trabajo día con día, aunque poco duerma y siga en el desvelo. Porque siempre tengo en mente que mi familia es primero, y por ellos mi vida entrego. Por eso no juego con karma, a ese no le mientes ni aunque le vendas tu alma. La experiencia me ha enseñado, obra bien y bien te va. O si no, un día de esto la chingada te va a cargar. Lo admito, no es nada sencillo. Y porque crezca todo lo oscuro, trato de sacarle un brillo. Al mal tiempo le sonrío. Y si no cargo la chamarra, pues me aguanto el puto frío. Aquí se ve caer al más felón en 3 segundos. Y por puras pendejadas se van de este mundo, por eso sigo en el camino y nunca paro de aprender. La calle fue la escuela y en la calle me enseñé. Sigo en el camino y nunca paro de aprender. Si me caigo, me levanto, me sacudo y ando otra vez. Y sigo de pie. Fácil no caeré. Hasta la muerte ve. Hasta la muerte ve. La calle fue mi escuela. Y duela quien le duela. Neto Reino y que COVID nunca bajan bandera. Directamente desde Green Company, Monterrey, Nuevo León, zona centro. Ya te la sabes. Ese pinche loco neto. Puro loco reino familia, Lion Music, Simón. Palabra indómita. Continuamos acá en Palabra Indómita y bueno, nosotros recuperando la idea original de pues el por qué estar hablando sobre educación en estos momentos de pandemia, hemos ubicado que hubo una serie de rupturas en todos los niveles educativos. Es decir, la educación, así como la veníamos pensando y practicando de manera presencial, pues hubo una ruptura en todos los niveles, desde preescolar hasta universidades, posgrados y demás. Entonces, quisiéramos que nos platicaras cuál fue, cómo lo has vivido en el nivel en el que tú te encuentras, independientemente del sistema de bachillerato en el que estás, pero es un bachillerato escolarizado en el que, pues, definitivamente, pues, hubo algunas discontinuidades respecto a tu interacción con tus estudiantes. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito de eso para irle abonando a la reflexión. Yo tengo 3 grupos de 30, 30 y tantos estudiantes. Pero, por ejemplo, tengo compañeros o amigos de bachillerato que tienen 10 grupos o 12 grupos con 60 estudiantes, ¿no? Entonces, revisar trabajos así en este momento de pandemia se puede volver una locura. Son muchísimos estudiantes. Yo en algún momento también llegué a tener muchos, muchos estudiantes. No, es difícil organizarse porque además nos agarró desprevenidos. Entonces, pues uno tiene que hacer los ajustes de digitalizar materiales, ¿no? De organizar las formas, en fin, los tiempos. Y bueno, conozco quien está a las 3 de la mañana revisando trabajos, ¿no? De alguna manera, creo que a algunos ya nos había tocado el caso del H1N1 en el 2009, y entonces de alguna manera a mí me agarró un poco, dije, bueno, ahí tengo un material que había armado y algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, no vincular cuentas personales, ¿no? O teléfonos celulares con los estudiantes, ¿no? Porque si no te llaman a las 2 de la mañana para preguntarte alguna cosa, ¿no? Entonces puede ser muy, muy agobiante, muy, muy desgastante, ¿no? Pero bueno, pues sí, es yo creo que para todos, no solo la situación médica, ¿no?, o de salud, ¿no?, sino también esta cuestión como de ver cómo cambias de medio, porque no es lo mismo dar clases en un salón, ¿no?, con chicos o chicas que les puedes ver la cara y que puedes platicar con ellos, ¿no?, o escucharlos, o sea, no es lo mismo que estar, por ejemplo, en una clase virtual, ¿no?, donde a lo mejor todos apagan sus cámaras y no sabes si alguien te está escuchando o no te está escuchando. Es complicado, pues, ¿no? Entonces, pues sí, hay de todo en el bachillerato, ¿no? Y también, bueno, en el caso nuestro, tenemos también chicos que con trabajo escriben y leen, lo hacen con mucha dificultad, ¿no? Entonces, de alguna manera esta forma de trabajo pues requiere una cierta lectura y escritura, pues, ¿no?, y digitalización en medios. Entonces, bueno, sí, se complican por muchos factores, ¿no?, el dar clases desde estas nuevas modalidades, ¿no? Y bueno, y sin hablar eso del acceso, ¿no?, a los medios electrónicos que pueden tener los chicos o no lo tienen, ¿no? Muchos de ellos pues no tienen acceso a internet o a una computadora, ni siquiera, o teléfono. De hecho, pues sí, nos encontramos con que la mayoría de los docentes tenemos que utilizar nuestras cuentas personales para este intercambio de trabajos. ¿En tu caso has utilizado estas plataformas de Google, Scholar y todas esas cosas que, pues bueno, se había hecho una crítica al uso de estas plataformas porque marcan tiempos de entrega de trabajos y por lo tanto como que someten al estudiante como en ritmo de presión, etcétera? No sé si ustedes han tenido experiencia en el uso de plataformas que marquen esta continuidad, estos ritmos. Mira, conozco compañeros que lo utilizan, de hecho es una forma en la que trabajan, o sea, con estos límites de tiempo muy marcados, y así prácticamente ya no te reviso si no llegó el viernes a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí depende de la personalidad, ¿no? Como yo empecé a trabajar Classroom con los estudiantes, con los chicos, pero la cuenta institucional que yo estaba trabajando, con la que yo estaba trabajando, no permite que entren cuentas de otras, con otro dominio, digamos. Entonces, la mayoría de los chicos no utilizan sus cuentas institucionales, tienen sus propias cuentas personales, digamos. Entonces, no pude ir por esa vía. A mí me parece que es una forma ordenada, ¿no? Te permite como, hay ciertos protocolos, o te permite de alguna manera calificar más rápido ciertas cosas, si quieres, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero bueno, no, en mi caso no funcionaba la plataforma. Los chicos no les gusta el correo institucional, no sé, no, ahí sí no logro explicarme muy bien por qué. Y utilizan otras formas. Yo, como les contaba ahorita, ¿no?, en el 2009 había abierto algunas cuentas, ¿no?, que luego había dejado en pausa, pero regresé a ellas porque de alguna manera lo que quería era como establecer como cierta distancia, ¿no? Porque es bien difícil si llegas a ver, por ejemplo, información privada de tus estudiantes, ¿no? Luego dices, hay cosas que, digo, pueden ser memes muy simpáticos, pero también pueden ser cosas terribles. Y terribles en el sentido de violencia, de acoso, y tienes que intervenir, no puedes hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces, a veces esas plataformas institucionales permiten como este espacio que está un poco en la escuela, como este espacio otro de límite, ¿no? Y de límite en el sentido como de, venimos a hacer algo aquí de otro orden, que no es del orden de lo familiar, que no es necesariamente el orden de la amistad, que bueno, pues ahí los chicos necesitan ese espacio, ¿no? Incluso también los profesores necesitamos espacios donde platicar, pero creo que sí es importante como delimitar esos espacios. Y las plataformas, igual que en la vida real o en la vida cotidiana, pues sí tienen esas dos posibilidades al menos, ¿no? Que pueden ser una herramienta o bien pueden ser pues incluso como armas, incluso de acoso, ¿no? Que en algún momento hemos tenido yo creo que todos, o al menos en el bachillerato, yo he donde he trabajado, pues situaciones, ¿no? De acoso, de bullying escolar, de violencia, y de maestros a estudiantes, y de entre maestros, en fin, es complicado. En esta época de la pandemia hay una ruptura en la relación, de por sí las relaciones con los estudiantes, entre los profesores y estudiantes en vivo, pues muchas veces no es sencilla, ¿no? Generar la participación, la apatía a nivel bachillerato, pues es, al menos en lo que a mí me ha tocado observar, es grande a veces, pero cuando participan también participan muchísimo. Entonces, ¿cómo se ha dado esa ruptura? ¿Ha habido una ruptura o ha habido una continuidad en esa relación y en el trabajo? ¿Qué nos puedes decir? Justo creo que es como otro medio, es como cuando uno dice, estoy en el libro, vi el libro, o leí el libro, perdón, o vi la película, ¿no? Es un poco así, me parece, que es otro medio completamente distinto. Hay otras cosas que se piden, que yo creo que también, en ese sentido, creo que sí nos cuestionan en la docencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que estos chicos o chicas que van, que se acercan a la escuela, qué es lo que les podemos dar, pues, ¿no? Como herramientas, ¿no? Porque finalmente creo que la educación, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Como herramientas de, no solo de aprender cosas, ¿no? Sino como de conciencia o de pensamiento, no sé. Yo después de 5 meses ya, ¿cuánto? No, 5 meses no, 4 meses ya, me estoy adelantando con todo este tiempo en el encierro, pero con estos 4 meses creo que sí nos falta carnita, o sea, nos falta el encuentro, el contacto, las ideas que surgen en el trabajo, en grupos, ¿no? Pero también hay otra parte que yo, por ejemplo, normalmente no trabajaba con mis estudiantes, y es como hablar de uno a uno, ¿no? Así como una pregunta, a lo mejor no se responde en ese día, se responde un día después, ¿no? Hay una idea, se hace una... O sea, como que este diálogo se volvió más como mediatizado, digamos. O sea, como que hay esperas, ¿no? Como estas cartas que se mandaban en el siglo XIX, todavía en el XX, ¿no? A mí me tocó de niña todavía enviar cartas, pero me parece que es un poco distinto, no un poco, bastante distinto, y que tiene otra cara de ir siempre a la carrera, apresurado, con estos tiempos de ya tenías que estar en el salón, ¿no? Y si no, perdiste la clase, y si no, la tarea. Y de alguna manera, este espacio así virtual permite que el espacio, como el tiempo se extendió, al menos acá en las prepas se amplió a 2 meses el periodo de evaluaciones. Entonces, alguien de pronto desapareció un mes, ¿no? Y eso en el escolar a lo mejor le podía impactar o tenía un efecto como inmediato, ¿no? Ya estás perdiendo el semestre, etcétera. Ahora no, pues porque está este espacio, este tiempo de cada quien va avanzando a su ritmo, ¿no? Por eso creo que, claro, impacienta un poco, pero sí, y también los chicos impacientan y las chicas impacientan porque quieren rápido las respuestas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que ya, ahorita, ¿no? Vamos, ¿no? Y me dice si sí pasé o no pasé, no sé. O si la tarea se entregó bien o no, en fin, ¿no? Y de alguna manera hay un poco esta espera. Entonces, digo, a mí eso me sorprende muchísimo, y me sorprende que chicos o chicas que de alguna manera yo consideraba que tenían como dificultades incluso de lectura o de escritura, de pronto muestran, sin esta presión social, ¿no? Del grupo, de di la respuesta ya, ¿no? Sino que esta mediación permite que tenga su propio tiempo y su propio espacio para ir haciendo sus procesos, ¿no? Cognitivos o de aprendizaje, como va pudiendo, ¿no? Cada quien. Sí, pues es, ahorita estamos trabajando en otros tiempos y espacios distintos, muy desajustados, y cada uno entendiéndolo en diferentes contextos. Y bueno, nos vamos a una canción que se llama ¿Qué vas a hacer cuando apaguen el internet? Muy sugerente el título, del grupo Cascabel, acá en Palabra Indómita. Bye. Regresamos a Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción. Después de haber escuchado esta rola de qué vas a hacer cuando se apague el internet, es buenísimo y creo que es como una pregunta que habría que hacernos realmente en muchos. Aquí los músicos de Cascabel responden que desaparecer. Antes había una vida sin internet, aunque usted no lo crea, sí había vida sin internet y había como muchos lazos sociales distintos, ¿no? No vamos a decir que mejores, simplemente distintos. Estamos platicando de el nivel bachillerato y cómo es todo esto en tiempos de pandemia ahora. Y hay una pregunta que nos da. Uno de los temas de este programa es la violencia y el poder, el ejercicio de violencia y poder. Tú hace ratito comentabas justamente de la ciberviolencia que se da también, ¿no? Y te quería que nos contaras un poquito de qué es lo que se pierde como un lugar de sociabilización. Y si se gana, ¿qué es lo que se gana a la hora de estar en línea, ¿no? O sea, ¿qué se pierde a la hora de hacer grupos en línea y qué es lo que se gana si es que hay algo que se gana? No sé si es en términos de ganar o perder, creo que sí es como en términos de que son cosas diferentes, ¿no? Bien diferentes. Yo prefiero, aunque no tengo una explicación lo suficientemente como sustentada, prefiero la relación de cara a cara, ¿no? De frente, en fin, los estudiantes o las estudiantes. Tengo técnicas o estrategias que más o menos he utilizado, por ejemplo, para esta cuestión de la motivación, o incluso las caras, o sea, mirarle la cara a alguien, saber si viene triste, ¿no? Si está muy acelerado o acelerada, ¿qué está pasando? En fin, o estos movimientos que hacen los chicos o las chicas, o alguien se está, incluso si hay violencia en el salón, o sea, tú de alguna manera puedes ver ese ambiente tenso y de alguna manera como hacer o intervenir, ¿no? Para que eso no siga, ¿no? En las redes sociales es bien complicado porque no todo es público, no todo es abierto, no se ve, ¿no? Hay muchas cosas que son mensajes privados, ¿no? Y que pueden ser muy insistentes y que pueden ser muy devastadores para las personas que lo viven, ¿no? Lo que sí creo es que podemos dar herramientas para esa violencia, o sea, para enfrentar eso. Y creo que a lo mejor puede uno haberlo trabajado más en el ámbito del aula o en el salón, más que a lo mejor en lo que sucede en las redes sociales, pero creo que es una oportunidad también de hablar sobre eso, ¿no? Y creo que también a mí al menos me cuesta porque yo no crecí con eso, yo no fui a la escuela con redes sociales, ¿no? No era mi referente, pues. Sin embargo, ahora creo que es como una cuestión como de aprender también a leer eso y a darles herramientas a los chicos y a las chicas para que ellos puedan también defenderse, ¿no? De alguna manera, e identificar dónde se están ejerciendo violencias, pues, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, creo que nos falta camino por un buen tramo por recorrer, pero creo que en el fondo sí hay una cosa que coincide, que es hablar sobre esas violencias, ¿no? O sea, sobre este lenguaje de gestos, este lenguaje escrito, este lenguaje visual que constantemente puede estar bombardeando a nuestros chavos, ¿no? Entonces, creo que ahí también las diversas asignaturas tendríamos que estar haciendo un trabajo sobre eso, ¿no? No sé si ganamos o perdemos, lo que sí es que hay cosas que cuando están en el ámbito de lo anónimo, por ejemplo, en las redes sociales, cuando no hay nombre en el sentido de puedes ponerte un perfil completamente virtual e invadir a otros, ¿no? Y ofender a otros y boicotear constantemente a otros y decirle no vale, eso no sirve, eso no sé, ¿no? Son cosas que dan para pensar y que son leyes que tampoco tenemos hechas del todo, ¿no? Digo, se están haciendo algunas, me pensaba en lo de la ley Olimpia, ¿no? Pero todavía nos falta, creo que nos faltan cosas por legislar, pero también por nombrar y por decir, ¿no? Y por trabajar también en las escuelas, ¿no? Claro que sí, es como muy importante esto que estás diciendo. Me llama mucho la atención que hablas de herramientas para defenderse. Algo que creo que sobre todo el sistema educativo y de salud cubana dan para el mundo es esta cuestión de la prevención. Creo que es importante también cómo están trabajando los docentes, esta cuestión de con las personas que son violentas. ¿Cómo están previniendo? ¿Qué herramientas están dando para modificar ciertas actitudes y todo eso? Porque me parece muy bien que den herramientas de defensa, pero también están trabajando sobre las personas, con las personas, porque la violencia pues no surge por generación espontánea. Aquí en este programa hemos visto como muchos ejemplos, ¿no? Entonces siempre hay un porqué detrás de esas actitudes violentas. Entonces, ¿cómo es que ustedes como docentes la están enfrentando? Yo de lo que puedo hablar es de la gente que conozco con quienes hemos trabajado, ¿no? Ahorita he estado trabajando en un seminario sobre género, porque encontramos en muchas de las circunstancias o situaciones que encontramos en las aulas, tiene que ver con la cuestión de la identidad, ¿no? No respetar al otro, no respetar lo diferente. Y de alguna manera empezamos a ver cómo podíamos incidir, ¿no? en nuestros programas que son donde hay libertad de cátedra, por suerte, cómo podríamos incidir en identificar eso y mostrarlo, pues, y de alguna manera hacerlo visible también, ¿no? Lo que tenemos es la tutoría, que es una forma como de seguimiento y acompañamiento académico con los estudiantes, y ahí tratamos, ¿no? De identificar qué pasó, si hay que ir con el psicólogo, si hay una cuestión como de adicciones o de violencia en casa, como que hay ciertos protocolos, ¿no? Claro, ya están escritos muchos de ellos, pero a veces los mismos profesores los desconocemos, ¿no? A veces hasta que te enfrentas a una situación complicada, ¿no? O donde ves que alguna chica o algún chico tiene alguna situación de violencia, pues es que te toca como intervenir, pues, ¿no? Y vas aprendiendo cómo hacerlo, porque también uno puede, en el afán de como de querer ayudar, puedes incluso obstaculizar cosas, ¿no? O meterte en problemas, ¿no? Como queriendo ser como omnipotente o esta idea como de que uno lo puede resolver todo, ¿no? Yo creo que sí es importante prepararnos en cuanto a qué podemos hacer con ellos, en qué les podemos ayudar y qué herramientas les podemos brindar para que ellos puedan tener la posibilidad de autogestionarse, no sé si esa es la palabra, pero sí como de tomar los recursos que tienen para enfrentar situaciones de violencia, ¿no? Y bueno, ahí creo que depende también de la asignatura. Es difícil a veces en las asignaturas de ciencias, y no estoy hablando en contra de las ciencias, de las ciencias naturales. Es difícil que aborden esos temas. Aunque yo tuve, por ejemplo, en bachillerato profesores o profesoras de matemáticas que eran buenísimas identificando dónde había como situaciones de violencia, ¿no? Y bueno, tenían también, estaban muy conscientes de situaciones sociales. Creo que es eso como un punto clave, ¿no? Como no hay esta frase que me gusta mucho, no hay conciencia individual sin conciencia social. Yo creo que también como profesores, en tanto que estás como consciente de lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? O intentando entender qué está sucediendo en tu entorno, también puedes ayudar a los chicos y a las chicas a que ellos también se enfrenten a lo que ellos mismos están viviendo, ¿no? Que son situaciones muy distintas a las que a lo mejor pasaban hace 30 o 40 años, ¿no? Va cambiando también, ¿no? Y también cambiando las formas de la violencia también, ¿no? Yo quería preguntarte algo de... Entendemos la escuela como este lugar de sociabilización, donde aprendemos a relacionarnos entre nosotras, entre nosotros, o sea, nos aprendemos cómo nos relacionamos entre mujeres, ahí se hacen lazos de fraternos, ¿no? Cómo se relacionan los hombres entre ellos, cómo se relacionan mujeres con hombres, cómo los jóvenes aprenden a relacionarse con las maestras, con los maestros que están como en otra jerarquía también, pero ya ellos siendo casi adultitos, ¿no? Ya siendo bastante autónomos, bastante, o sea, como que están justo en esta edad que creen que ya las pueden todas, ¿no? Pero que todavía no las pueden tanto, pero aprenden a relacionarse con la autoridad, ¿no? Y que, bueno, puede ser una autoridad bastante fea o una autoridad bastante legítima, ¿no? A según sea la maestra o el maestro, ¿no? Pero... pensando un poco así como si esta pandemia se alargara, ¿qué es lo que va a pasar con ese aprendizaje de tocarnos? Creo que es muy, muy importante el aprender a acercarnos físicamente, las unas a los otros, ¿qué es lo que va a pasar con eso? O sea, ¿dónde se va a dar ese espacio, esa oportunidad de saber cómo acercarnos, cómo tocarnos? Creo que eso es una pérdida súper gruesa, ¿no? Así de ahorita, pues nosotros pues, nos decimos hola y no nos saludamos, no nos abrazamos, no nos olemos, no hay como este contacto. ¿Qué va a pasar con el aprendizaje de las y los jóvenes con respecto a eso? Yo creo que, mira, más bien no sé, porque me parece que sí estamos viviendo algo inédito. Yo no me quiero imaginar en mi adolescencia encerrada en la casa de mis padres, ¿no? O sea, no quisiera, ni siquiera me lo quiero imaginar, pues, ¿no? Sí entiendo que muchos de los estudiantes están viviendo situaciones, pues, de duelo, porque perdieron ese contacto con sus amigas, con sus amigos, ¿no? Con el hecho de caminar por la calle, ¿no? De salir, a ver a los cuates, ¿no? No sé qué va a pasar, creo que sí, que esto va a tener un efecto a largo plazo, ojalá que no fuera del todo terrible, ¿no? Y que nos permitiera como comunicarnos, como decía hace un ratito, ¿no? De comunicarnos de otras maneras, ¿no? A veces escuchar a alguien, de hecho esto, hacerlo por medio de la voz, ¿no? Tiene un efecto distinto, ¿no? Yo lo noté con los estudiantes al principio, porque la verdad es que pensé que iba a ser una cosa muy cortita, como nos había tocado en el 2009, que fueron 3 semanas, un mes, ¿no? Y al principio la verdad es que trabajé solo por escrito con ellos, por mensajes, por correos, ¿no? Hasta que dije, bueno, pues esto parece que no se acaba, entonces vamos a conectarnos, ¿no? En diferentes... buscamos ahí diversas plataformas, pero el hecho de escucharse, ¿no? De tener la voz, ¿no? Es otra forma de la corporalidad, a lo mejor no está del contacto, ¿no? Que yo creo que ahí sí todos estamos de duelo en ese sentido, ¿no? Pero sí sí tiene un impacto. Por ejemplo, yo regresé otra vez a escuchar el radio todos los días, ¿no? Y algunos de mis estudiantes ya ni siquiera tienen eso, o sea, lo tienen en su teléfono, pero no lo escuchan. Muchos de ellos ya no están familiarizados con eso, tienen otras formas, pero yo creo que también hay pues buscar estas otras vías, ¿no? A mí lo que me impresiona es que chavos que a lo mejor, o chavas que casi no escribían, de repente empiezan a escribir. Bueno, de hecho ellos escriben más rápido que uno, ¿no? Bueno, yo la verdad voy despacito casi en mi teclado de mi teléfono como a la antigüita, pero ellos escriben súper rápido, tienen otras formas. Evidentemente es no el contacto, y yo ni quiero pensar que ha sucedido con mis estudiantes que han perdido a familiares por esta pandemia, y que están acostumbrados a estos rituales largos de velorio de 9 días, por ejemplo, ¿no? Y no tenerlo, y no poderse juntar, y no poderse abrazar, y todo esto de alguna manera creo que es mucho más impactante que lo que está pasando con eso. Con la escuela, aunque evidentemente, bueno, pues sí, sí está todo este duelo de no tener este contacto, ¿no? Como físico, ¿no? Y de abrirse a otros espacios que no son la casa, ¿no? O sea, ni siquiera ir al parque o, no sé, pensaba en este tipo de cosas, ¿no? O sea, ni un concierto o escuchar canciones juntos o cantar juntos. Pues es algo que no, yo no sé hasta dónde va a llegar eso, todavía no me lo imagino, la verdad. En este contexto de lo que nos estás platicando, también me puse a pensar respecto a las cifras de deserción, porque en el bachillerato hay una deserción muy amplia, de por sí hay una deserción. Quizás si nos puedes hablar un poco de ese proceso, porque existe desde antes, y cómo estás percibiendo en el ahora, ¿no? Porque también parece que va a generar muchísima deserción. Sí, bueno, yo creo que sí hay un problema en bachillerato de deserción, que por ejemplo en el IEM se pensaba que no iba a haber tanto, porque como les quedaba la escuela cerca, digamos, era un plus, ¿no? Digamos, entonces no tendría que haber tanta deserción, los grupos son más pequeños, en fin, de todas maneras desertan, y desertan por múltiples razones, ¿no? Desde la violencia en la casa, el acoso a las chicas o chicos, ¿no? La situación económica, ¿no? Y ahorita muchos de los estudiantes están trabajando. Una buena parte de mis estudiantes que no trabajaban, ahora lo tienen que hacer porque o el papá enfermó, o el abuelo que ayudaba con lo de la casa, ¿no? O algún tío de pronto está enfermo o ha fallecido, ¿no? Que es algo bien, bien duro, ¿no? Yo creo que sí, lo que viene, y creo que sí es... Ojalá que esto se reponga pronto y que podamos regresar a cierta libertad, digamos, de andar y del trabajo, pero muchos padres de mis estudiantes perdieron el trabajo. Entonces, lo que viene a mí me parece que puede ser mucho, muy complicado por la cuestión de ver en qué momento se encuentra esta vacuna contra el COVID, pero además... y el precio que tendrá, ¿no? Si es que se descubre pronto, pero si habrá efectos económicos, yo creo que a largo plazo, ¿no? Porque sí afecta a niños y adolescentes, afecta mucho esta cuestión económica, ¿no? O sea, sí tiene un impacto en su psique, ¿no? A mí me parece que sí es tendrá efectos quisiera más bien pensar en qué podemos hacer, o sea, qué podemos hacer para afrontar eso, ¿no? Desde la escuela, ¿no? desde nuestra trinchera, donde nos toca a nosotros, ¿no? Sí, claro, eso es muy, muy importante, la cuestión económica. Esto, por ahí había quien decía que la pandemia nos iguala, y hay otras personas que creemos que la pandemia abre aún más la brecha entre clases, ¿no? Entre clases sociales. Como bien decías, pues bueno, va a salir la vacuna, y quién sabe cuánto cueste, tú lo dijiste, y pues sí, y quién sabe quiénes vayan a tener acceso a ella. Vámonos ahorita a una rola, justamente que tiene que ver con esto, es el sistema excluyente de Metamorfosis, aquí en Palabra Indómita. We'll be right back. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita. Después de escuchar cómo este sistema nos excluye, elegimos una rola pues intensa, densa, como es este sistema, ¿no? Y bueno, estamos platicando con nuestra invitada sobre cómo le tocó vivir a los estudiantes esta pandemia. Nos platicabas acerca de que de esta deserción, ¿no? Que muchos chicos tuvieron que regresar a trabajar, ¿no? Yo te quería preguntar cómo se limitaron a partir de la pandemia los espacios donde pueden estudiar, por ejemplo. Híjole, es que ese es un problema. Es todo un tema porque muchos estudiantes pues no tienen esos espacios, ¿no? O viven muchas personas en un espacio muy pequeño, hay mucho ruido, no se pueden concentrar, se sienten cada vez más abrumados porque se les acumulan las tareas o las actividades, pero al mismo tiempo no hay ese lugar y también hay una exigencia al mismo tiempo. Es como una contradicción, ¿no? Los papás, muchos papás les piden, dice, tú tienes más que yo, ¿no? De lo que yo tuve cuando yo era joven, entonces tú tienes que hacer más. Entonces hay una exigencia fuerte. Algunos estudiantes poco a poco han ido encontrando formas, algunos, ¿no? Algunas chicas, por ejemplo, trabajan a la 1 de la mañana. A esa hora están haciendo tareas. La verdad es que pues tiene como un doble, ¿no?, valor ese trabajo. Al menos para mí, digo, bueno, estos chicos, estas chicas están buscando un espacio. Pero hay quienes de plano no pueden, pues, ¿no? Y además, no solo eso, o sea, no digo, quienes tienen internet en casa o tienen una computadora, tienen otros distractores, ¿no? Las redes sociales están constantemente bombardeándolos, compra esto, haz aquello, vístete así, fulano de tal le dijo a tal, en fin. Entonces, no solo es el espacio en casa, sino también estos medios que están en una cuestión como pues, capitalista, vende, compra, aunque no sea en este momento que lo vayan a hacer, pues sí, eso es un problema, ¿no? Al menos ese espacio estaba en la escuela, ¿no? Esa como pausa del mundo exterior, digamos, o del mundo de la casa, ¿no? Estaba una pausa, que de hecho de ahí viene la palabra, ¿no? Escuela, ¿no? Este apartado de tiempo para hacer otra cosa, para aprender otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es difícil y muchos estudiantes efectivamente, pues aunque se ha ampliado los tiempos, pues no tienen al alcance los recursos, digamos, ¿no? En el sentido de tener un espacio, nada más eso, para estudiar, y por eso finalmente a lo mejor no terminarán este semestre, ¿no? Aunque yo creo que ahí nos queda como profes como dejar como un poco la cosquillita de decir, bueno, no lo terminaste ahorita, a lo mejor no hubo los medios, pero en algún otro momento puedes regresar. Y yo creo que eso, o sea, me ha tocado ver estudiantes así, ¿no? Que en algún momento, porque tuvieron una situación familiar fuerte, tuvieron que trabajar, ¿no? Dejaron la escuela, regresan 5 o 10 años después, ¿no? Aunque se sienten culpables, porque normalmente el medio dice es que no eres adolescente, los adolescentes son los que van al bachillerato, y yo creo que no, habría que abrir ese espectro, ¿no? Uno estudia cuando puede, cuando están las condiciones, cuando se logra alcanzar cierta y también cierto deseo, ¿no? Entonces, ahí más bien apuesto un poco a eso, ¿no? Como decir, bueno, y en el trato, ¿no? Así como, no importa, ahora no se pudo, después, cuando tengas, a lo mejor en otra oportunidad lo podrás hacer. Es ensayo y error, ¿no? No es de una vez y para siempre, ¿no? Y yo creo que también es la tarea del docente, ¿no? Como decir, ahora no se pudo, después regresarás, ¿no? O después, ahí está abierta esa posibilidad, ¿no? Está abierta esa puerta. Y ahorita que estás platicándonos acerca de cómo se les cerraron, bueno, se les cerró este espacio, ¿no? Que era la escuela, un lugar donde podía pues salir un poquito de mi contexto, hacer otras cosas. También estamos con la cuestión de, se nos quedó aquí en el tintero, del acceso que tienen los estudiantes, porque nos has platicado, ¿no? Nos dijiste ahorita que tienen muchos distractores los que tienen las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con esos estudiantes que ni siquiera tienen las herramientas digitales para darle un seguimiento a una clase en línea? O a que puedas platicar con ellos. ¿Cómo han vivido esta situación los estudiantes que económicamente no tienen acceso a una computadora propia, a un teléfono celular? ¿Qué ha pasado ahí? Híjole, ahí sabes que es bien triste que muchos de ellos ni siquiera, no, con ellos no he podido platicar. Serán 2, 3 estudiantes, pero es una pena, pues, porque sí es una pérdida en el sentido de no, quedaron fuera. Yo esperaría que en algún momento encontraran la forma, y lo que intento hacer es los estudiantes que pueden tener un contacto con ellos o que viven cerca, que esa es una de las ventajas de la preparatoria, que viven más o menos cerca, se conocen por la secundaria o porque son vecinos, ¿no? Es tratar de comunicarse así, ¿no? Así, ve, tocarle la puerta, dile que sí hay oportunidad, ¿no? Hay quien incluso lo que ha hecho es hace sus actividades o sus trabajos y se lo deja a algún compañero que tiene el recurso para que le saque la foto y le suba la actividad, ¿no? Híjole, sí, ha sido pues un poco irle buscando, aunque te digo, sí es triste, pues, que finalmente están estas situaciones de chicos que no tienen ese recurso. Y aunque les dan una beca a todos los estudiantes de bachillerato, me parece que ahí habría que contextualizar, no solo dar dinero, ¿no? Porque, bueno, se presta para muchas otras cosas, aunque evidentemente algunos también hacen ahorros y aprenden a tener sus propios recursos, pero habría que ver un acceso a internet universal. Yo creo que sí es algo que urge y que sí se puede, que hay infraestructura, pues, para hacer eso, ¿no? O sea, es increíble, bueno, a mí me parece que es increíble que no exista ese acceso universal, existiendo las posibilidades, pues, ¿no? Y quien tenga o necesite ese recurso, que pueda acceder, pues, ¿no? A un aparato donde pueda comunicarse, ¿no? Con los otros, ¿no? Sé que es complicado y que es difícil, pero sí habría que pensar a largo plazo, ¿no? No solamente ver la inmediatez, porque finalmente también estamos en un mundo que se está digitalizando. No es algo que creo que vaya a parar a menos que se colapsen todos los satélites o no sé, o que suceda alguna desgracia de ese tipo, pues, ¿no? Pero me parece que vamos hacia allá, y si no tenemos esas herramientas y no se las estamos enseñando a los chavos, ¿no? En nuestro caso de comunidades muy marginales, los estamos dejando fuera de la jugada, ¿no? Pues se está marginando más, ¿no? De lo que ya están, y creo que sí es importante, pues, ver las formas, ¿no? Que puedan tener acceso en lo que vemos también que va a suceder con la pandemia, pero no solo eso, sino a largo plazo, como pensar en otras, o sea, de enfrentarse al mundo en el que estamos, que es globalizado, pues, ¿no? Y no me refiero con esto a que tengamos que unificar, homogeneizar el mundo, ¿no? Pero sí como reconocer que están esas herramientas y utilizarlas. Pues eso nos lleva a la reflexión de si el internet es un bien público o es un bien privado, ¿no? Y al parecer toda la legislación, todas las iniciativas van hacia esta cuestión de que es una herramienta privada. Hace rato estábamos platicando, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan los maestros? ¿De quién dependen? Dependen de Google, ¿no? Dependen de estas grandes corporaciones que son las que ahora dicen, ah, eres estudiante, mira, quien te lo va a resolver es Google, y a cambio, ¿cuánta información vas a transferir? Y el hecho es que se enfocan en usuarios, no en las necesidades de los estudiantes, ¿no? Tú no estás platicando que hay chicos con los cuales no has podido platicar, algunos afortunadamente han podido decirle a alguien, mira, me ayudas a mandar mi tarea, pero hay quienes de plano ya están excluidos desde que no tienen la herramienta. Y también nos estabas platicando que hay otros que entraron a trabajar. Los que entraron a trabajar han podido dar continuidad. De plano ya dijeron, ya me voy, ya no regreso este semestre, maestra, porque pues ahorita con la familia tengo que trabajar. ¿Qué ha pasado con ellos? Híjole, es que hay de varios tipos, ¿no? Hay estudiantes, como te decía hace rato, ¿no? Se pueden trabajar 10 horas, ¿no? Llegan y se ponen a trabajar en su casa o trabajan en la madrugada, que la verdad me parecen ejemplares, ¿no? Pero también hay otros estudiantes que me dicen, trabajo 12 horas, me tardo 2 horas en llegar a mi trabajo, 2 horas en volver, llego a dormir, profesora, ya no voy a volver, ¿no? Entonces, Pues efectivamente, con ellos más bien platico cómo estás, qué pasó, cómo te ha ido, cosas así, ¿no? Porque sí les produce también mucha angustia la decisión de pues abandonar la escuela, ¿no? Pero es una necesidad y tampoco les puedes, yo la verdad no me atrevería ni me atrevo a decirles, oye, regresa a la escuela, desvélate, en fin, no, o sea, no hay manera, pues también hay que reconocer los límites, ¿no? Creo que hay muchas maneras, pero también hay muchas formas que en las que se han construido. A mí más bien con esto que me preguntas, pues surge la pregunta, ¿no? De cómo algunos son muy resilientes en el sentido de que a pesar de la adversidad y las circunstancias, hacen un esfuerzo por llegar a un lugar que creo que de alguna manera tiene que ver con un proyecto, ¿no? Un proyecto de vida o de qué vas a hacer, ¿no? Y algunos otros, aunque pudieran tener los recursos, están paralizados. O sea, tienen acceso a internet, tienen padres que los apoyan, etcétera, y no pueden escribir, no pueden leer, no, porque están paralizados de angustia, ¿no? Y esos son muchos de nuestros estudiantes. Las chicas embarazadas, y pues las chicas que también se han ido con el novio, etcétera, también se una como a todo este sector de estudiantes que por distintas razones también pues no le dan continuidad a sus estudios. Al menos una década me tocó ver justamente esta, que era una de las causas principales de deserción de las chicas. Y además al cuidado de algún enfermo, ¿no? Los papás, el abuelo, el tío, el hermanito, etcétera. Ahora, en este año, no me tocó ver casos tan cercanos de estudiantes que tuvieran situaciones de embarazo no planeado, pero no sé qué va a pasar. Por ahí estaba una estadística en esta semana en las noticias, ¿no? Por ahí leí que se espera que va a haber muchos embarazos no deseados, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Porque no hay el recurso, porque no hay la educación, por lo que sea, pues, ¿no? Por la situación de encierro, hay múltiples razones, ¿no? Ya veremos qué va a pasar con esto, ¿no? Pero sí, se mezclan muchas cosas, no solo la cuestión laboral, ¿no? Sino esta cuestión como de trastornos psicológicos, de ansiedad, de mucha ansiedad y mucha depresión, ¿no? Y de estas situaciones como de ejercer una sexualidad, pues no sé si ni siquiera platicada ni consciente, o sea, no está, pues, ¿no? Nos falta ese trabajo, aunque hay mucha información, nos falta como ese trabajo de diálogo, ¿no? Y de, pues no sé, y de hacerlo consciente también, ¿no? Pues sí, estamos platicando con nuestra invitada acerca de cómo la pandemia le ha afectado a los estudiantes, a las chicas, a los chicos, cómo algunos han sido completamente excluidos, otros pues tienen que enfrentar situaciones muy difíciles que algunos los lleva de plano a desertar. Y bueno, vamos a irnos una rolita. Esto es de una banda chilena que se llama Haces Falsos y va a colación de lo que estamos platicando. Se llama Estudiar y Trabajar, aquí en La Palabra Indómita. Yo no quiero estudiar, me aburre de verdad. Solo quiero trabajar, ganar plata haciendo lo que a mí me sale. En más de alguna ocasión me acusaste de flojear. Puede que tengas razón, pero cada vez que tú te vas de acá, yo me pongo a correr como un perro ahí se. ¿Será que es diferente ser dueño de uno mismo? no soy y nunca seré un artista nacional. No te voy a revelar un frágil mundo interior, solo te voy a sacudir. Regresamos a Palabra Indómita y después de haber escuchado esta de estudiar y trabajar, hay quienes dicen que esta rola es totalmente, ¿cómo se llama? Palacio, ¿no? Se me fue la palabra. Que es irónica y otros dicen que es en serio. Hay cada quien la escuchará como quiera. Pero mientras, yo quería que nos platicaras un poquito acerca de, o sea, hemos hablado como mucho de los estudiantes, de las estudiantes, y quisiera saber cómo ha afectado esto de la pandemia la relación entre profesores, entre maestros, entre maestras, tanto a nivel humano, personal, como a nivel organizativo, a nivel académico, no sé si hay alguna relación, entre ustedes de academia, ¿no? Y por otro lado, pues si hay, todos sabemos que es muy famoso el sindicato de estas prepas, ¿no? Entonces también organizativamente, ¿cómo les ha afectado como maestros? Mira, yo tomé una pausa hace un año, había estado trabajando 12 años, ¿no? Seguidos sí, 12 años. Estoy haciendo la cuenta, tal vez. Sí, 12 años. Ok. ¿Sabes qué pasa? Que ahí estamos de tiempo completo. Entonces hay maestros que tienen 18 años en el mismo cubículo con la misma gente. Y luego nos reunimos una vez a la semana en academia, en subcomité, en plenaria. O sea, hay muchas reuniones. Digo, es una de las bases del modelo de las preparatorias. Yo en otros trabajos no me había reunido nunca tanto con mis compañeros y mis compañeras de trabajo, ¿no? Tiene sus virtudes porque puedes planear cosas, puedes resolver problemas, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero creo que también a veces hace falta una pausa o un respiro, ¿no? Y a veces un seguimiento tan constante, ¿no? Con respecto a los estudiantes, te puedes volver un policía, ¿no? O una policía del estudiante, ¿no? O sea, el tutor se puede volver alguien que está vigilando, viendo qué hizo, se besó con alguien allá afuera, no entró a la clase, en fin, cosas que la verdad es que a uno no le incumbe, pues, porque es su vida privada y personal. Entonces, creo que se abrió ese espacio. Para mí es inédito porque no había trabajado así con mis estudiantes, de trabajar solo con ellos. Hemos tenido algunas reuniones muy, muy poquitas, muy precisas sobre cosas administrativas muy concretas, ¿no? Sobre tal día o tal cosa falta por hacer, o necesitamos datos para ver cuántos han desertado, qué tiempos necesitamos para organizarnos, para evaluar, en fin, este tipo de cosas creo que operan, tienen un sentido, pero sí yo creo que las relaciones ahí más bien también se abre la posibilidad de que escojas a tus pares en el sentido de con quién puedes trabajar y con quién tienes como esta sinergia, ¿no? Estás haciendo proyectos o trabajos, que lo seguimos haciendo, creo que muchos seguimos haciendo proyectos y trabajos con los estudiantes a partir del trabajo que hacemos como maestros, ¿no? Pero es mucho más abierto, yo puedo platicar con otros profesores de otros planteles, ¿no? También puede uno como enriquecerse con lo que están haciendo en otros lugares, y eso tiene que ver con que hay más tiempo para hacerlo. Porque si no está uno en el aula o en el cubículo y es como a veces se caen en ciertas dinámicas que pueden ser muy complicadas, ¿no? Porque se mezclan muchas cosas. Yo en algún momento cuando trabajábamos 11 horas, estábamos en el IEMS antes, 11 horas, yo decía, bueno, veo más a mis compañeros que a mi hija, ¿no? Porque estábamos ahí todo el día, ¿no? Entonces, creo que sí replantea, bueno, al menos a mí me da para pensar qué tanto sentido tiene estar todo el tiempo juntos, si no estás como en este como encuentro o en esta sinergia de hacer como proyectos juntos, da para pensar las relaciones, ¿no? Y que no creo que tengan que ser obligatorias, ¿no? Creo que tendría que ser más de los intereses que uno va, o de lo que uno va construyendo. Y creo que todos, o la mayoría de los que trabajamos ahí, estamos interesados en que, pues, en que funcione, pues. O sea, que lo que enseñamos o lo que aprendemos también nosotros ahí con nuestros estudiantes y con los demás compañeros, pues tenga un efecto, pues, ¿no? O sea, sí impacte, pues, el ámbito de la comunidad o de lo social, ¿no? Pareciera que la relación fuerte dentro del bachillerato fuera entre de maestros, maestras hacia el alumnado, y que no hay un tejido social solidario entre maestros que o sea, por lo que cuentas, a mí me suena como que fue como una imposición de un modelo y que no funciona en términos reales, ¿no? Pero bueno, volvamos a la cosa de la pandemia. Yo tengo varias amigas y amigos que trabajan en diferentes, que son docentes de diferentes niveles, ¿no? Y hay una constante, una queja, y si es queja tal cual, constante, que son las exigencias que hay de parte de las autoridades hacia el trabajo, ¿no? Hacia el trabajador. Entonces, como que tampoco las autoridades obviamente estaban preparadas, nadie lo estábamos, y de pronto pareciera que necesitan retomar el control a como de lugar, ¿no? Entonces te piden informes, te piden cosas medias absurdas, quieren continuar cierta burocracia, que por lo que nos has contado en tu espacio de trabajo, pues pareciera que es como un espacio bastante privilegiado en cuanto a eso, pero aquí, bueno, yo quisiera hablar un poquito como de otros espacios también en los cuales pues se da bastante el rollo de la burocracia, se da bastante el control por el control, el ejercicio de poder por el ejercicio de poder, pero supongo que debe de haber como una media de exigencias que sean nuevas en cuanto a lo laboral. No estamos hablando con tu relación con los alumnos, que también es parte de lo laboral, pero me refiero más a cómo esta relación institución se ha visto afectado, está como más, o sea, como hay como mayores exigencias, o qué es lo que pasa, o sigue exactamente igual. Mira, yo creo que es difícil, si nos piden informes semanales, yo no hacía informes semanales, de pronto puede ser un poquito, pues sí, puede parecer burocrático. Yo lo que procuro hacer es, ese informe que voy a entregar me sirve a mí, me da datos a mí, voy a intentar hacerlo en ese sentido, ¿no? ¿Quién, cómo, qué está pasando? ¿Cómo, o sea, como, de alguna manera, como diagnosticar qué está sucediendo, ¿no? Creo que eso es importante. Si un informe nada más es como un ejercicio de poder, creo que no tiene sentido, te hace perder el tiempo. A veces, por eso creo que mencionaba hace ratito esto de las demasiadas reuniones, se puede volver una cuestión como burocrática, ¿no? Hacer claro, demasiadas minutas y no sé, ¿no? Relatorías, etcétera. Te puedes gastar, y en lugar de ocupar el tiempo en investigar o en trabajar con los estudiantes o en hacer proyectos, ¿no?, en común con otros compañeros o compañeras, se te va la vida en estar haciendo informes, efectivamente, ¿no? Que, bueno, al menos en nuestro caso, me parece que no es un informe tan burocrático, digamos, uh-huh, y permite como identificar qué es lo que está pasando y qué es lo que puedes hacer, ¿no? Digo, la medida de lo posible, porque uno puede decir, estos estudiantes se ven que más o menos ahí la llevan y luego al final desaparecen. También sucede, ¿no? Y no sabes por qué. O sea, no hay una explicación a eso, ¿no? Yo creo que sí depende del tipo también de las escuelas, ¿no? Si es una relación muy vertical, ¿no? Si hay una relación de como de yo soy el jefe, mando, y de alguna manera también tiene que ver con esta cuestión de que muchos de los que son directivos o que están en estos puestos no tienen esa formación académica, no han sido maestros en un salón, ¿no? Sino más bien tiene que ver con estas cuestiones como políticas, si eres el amigo de tal, o no, o sea, no es una cosa incluso que se elija, no tiene que ver con procesos democráticos, ¿no? Y eso yo creo que sí es un problema que estamos arrastrando en las escuelas, porque mientras sigamos, ¿no?, como dependiendo de la política en turno, pues bueno, a mí me parece que la escuela no funciona, no puede funcionar así. Sí necesitamos gente que esté trabajando en eso, que le interese, que esté preocupada realmente por lo que va a pasar con los chavos y las chavas, ¿no? Y no que sea nada más un puesto momentáneo en lo que pasa es otra cosa, ¿no? Sí, o un puesto en el cual te enquistes, ¿no? También, porque también claro. Hay, claro. Ya me enquisté aquí va creciendo. Aquí, desde hace muchos años, hay una tendencia de hacer lo que ahora lo dicen así como super moda, el home office o la oficina en casa, y que en realidad pues es una cosa como que no es nueva, ¿va? Y que no es nada más a nivel oficina. También hemos visto todo este trabajo de talleres, ¿no?, de manufacturar, que mandan a las personas a su casa porque de pronto el patrón descubre que es más barato que cada quien pague su luz, que cada quien pague su servicio, su teléfono, su internet, a pagar uno en una oficina, o mejor que se pague la luz, la costurera, ¿no?, que ponga su máquina, que ponga todo esto. Entonces es todo un tipo de trabajo que tiene que ver muchísimo con el neoliberalismo, ¿no?, con este modo de producción, esta fase del capitalismo ahorita, y que tiene que ver mucho con bajar al mínimo posible los derechos de las personas, los derechos laborales, ¿no? Entonces, entendiendo esto, que esto pasa tanto en la maquila como en cuestiones de oficina y todo esto, ¿qué pasa con las maestras y con los maestros en cuanto a sus derechos laborales en una situación como esta? Como, por ejemplo, la prepa donde tú estás te provee de todo el material que tú necesitas, te ayuda con internet, te ayuda con computadora, te ayuda con, o sea, más que ayudar, te provee eso, les provee eso como trabajadores, o cada quien se tiene que hacer cargo de tener los medios para poder seguir trabajando. No, mira, sí tenemos en ese sentido una situación privilegiada. Tenemos un cubículo, tenemos computadora, tenemos internet, tenemos papelería, ¿no? Hay alguien que limpia tu cubículo. En fin, yo la verdad me costó un poco de trabajo. Yo no tenía, tuve que hacerme de los medios para dar mis clases, ¿no? Claro, a mí me queda muy lejos mi plantel, entonces lo que me gastaba en gasolina, en desayunos, comidas y cenas y todo, porque era un largo traslado. Sí, me pude como habilitar un poco, bueno, mi espacio para el trabajo. Pero sí entiendo, por ejemplo, que yo soy maestra de tiempo completo. Hay profesores que son del semiescolar. Hay profesoras que no tienen esos medios, que los contratos los dejaron volando, ¿no? ¿Y sabes en quién pienso sobre todo? En los profesores y las profesoras que tienen niños pequeños. Yo ahora, bueno, tengo una hija adolescente, pero ya no tienes la guardería, ¿no? Entonces tienes que hacer el trabajo, tu trabajo de atender a tus estudiantes, y además hacer el trabajo de cuidado, ¿no? Y además de tu casa, ¿no? Entonces yo creo que también pone en evidencia como varias cosas, ¿no? Sí, lo precario. Yo no sé ahora cómo estarán, fíjate, ahora que me cuentas esto, cómo estarán las personas de intendencia, porque además los contratan estas empresas que son, ¿cómo les llaman? De outsourcing. No tienen derechos, no los despiden cuando quieren, en fin, ¿no? Hay una situación ahí bien difícil que no se ha resuelto por mucho tiempo, al menos en el IEMS. Y por el otro lado, te digo, tienes esta cuestión de los cuidados de los niños, ¿no? Y que muchos padres y muchas madres están rebasados, porque además tuvieron que estar entregando tareas y trabajos a la misma hora que uno tenía que atender a sus propios estudiantes. Entonces, híjole,

Cápsulas insumisas. Seguimos acá en Palabra Indómita, pues ya un poco finalizando como toda esta reflexión sobre la educación en el bachillerato y la pandemia. Y a nosotros siempre pensamos, bueno, ¿qué horizontes se vienen para el siguiente? O sea, todavía falta la mitad de este año y no sabemos si se va a extender. Allá arriba tienen un relajo sobre las fechas, quién autoriza, quién no autoriza, hasta cuándo. ¿Cómo se ven ustedes en la construcción de los espacios de aprendizaje? Dentro de estos aprendizajes en la pandemia, lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado, ¿qué exigencias tendrían en el mundo laboral? Para ustedes como docentes, ¿cómo la miran? Bueno, pues como decía al principio, ¿no? Mira, creo que este suceso nos ha como tambaleado un poco, ¿no? También, pues sobre todo en las formas en las que hacemos nuestro trabajo. Y también es como una, para mí, al menos yo así lo siento, es como una exigencia también de aprender otras cosas, de cuestionarnos y de hacerlo diferente. Mira, por ahora he estado trabajando con algunos compañeros y compañeras sobre cómo entrarle a eso de las redes, ¿no? Y sobre todo esto que decía el compañero hace un ratito sobre hay que tener cuidado con la información que brindamos a los soportes o a estas plataformas, ¿no? Yo creo que sí es un riesgo también exponer a chicos o a chicas, ¿no? A que digitalicen información privada o escolar o lo que sea, nos da para pensar. Creo que sí es algo que tenemos ahí como una tarea pendiente. Y también a mí me parece que, al menos en mi caso, sí, bueno, tiene que ver con esta cuestión de comunidades diferentes. No podemos hacer siempre lo mismo. O sea, 20 años dando la misma clase, pues, digo, ni tiene sentido, ni sirve para nada. Bueno, me parece que no tiene mucho, no opera, pues, ¿no? Pero de alguna manera sí reconocer que esas diferencias de nuestros estudiantes, de los contextos, ¿no? Con los elementos que tenemos, porque efectivamente, como decía la compañera hace ratito, no hay este contacto físico, no hay este encuentro de la mirada, no hay un montón de otros elementos. Y con lo que tenemos, pues jugárnosla un poco también, ¿no? Porque creo que sí es bien importante, sí, digo, está esta postura, pensaba en algunos que proponen, bueno, es que finalmente es una forma en que el gobierno controla o ciertos grupos en el poder controlan que la gente salga o no salga de su casa, en fin. Sí da para pensar eso, pero también es la cuestión de la vida, pues, ¿no? Mientras no tengamos una forma de salir a la calle y de encontrarnos, ¿no? Sin el riesgo de perder la vida, pues no podemos exponer a los chavos ni nos podemos exponer nosotros. Y finalmente, pues ahí está ese reto, ¿no? De construir otros espacios de aprendizaje. Y bueno, pues creo que es también esta cuestión como de traducirnos, ¿no? De traducir lo que nosotros tenemos, lo que los otros saben, o sea, como entender que hay estos otros, son múltiples los lenguajes, ¿no? Y estar abiertos a esto, a reconocerlo y a reconocerlo también en nuestros estudiantes y hacer estas comunidades como de diálogo, pues, ¿no? Creo que ahí está, si las plataformas sirven para hacer eso, pues bueno, hay que utilizarlas y hay que construir, ¿no? Esas formas que van a servir, yo creo que también para lo que sigue después, ¿no? ¿Qué sigue después para ti? ¿Cómo vislumbras el trabajo docente y el trabajo de los estudiantes, estudiantas? Creo que puede ser más abierto y colaborativo, ¿no? Yo pensaba en cómo estudié el bachillerato yo, ¿no? una escuela grandota con muchísimos estudiantes, muy diversos todos, y hay cosas que no puedes aprender, como decía el compañero hace rato, no puedes aprender solamente como en un salón de clases, es el contacto, es el encuentro con otros, con diferentes, lo que también hace estos otros aprendizajes que no están en la currícula, pero que sí marcan la vida, sobre todo en adolescentes, o sea, sí marcan incluso a dónde vas, qué quieres ser, etcétera, ¿no? Entonces, creo que está la posibilidad, ¿no?, de abrir esas esos otros horizontes también con los chavos y con nosotros mismos, ¿no? De no encerrarnos en nuestros pequeños mundos, ¿no?, sino también de abrirnos a otras posibilidades. Que, de alguna manera, el acceso a internet y a las diversas redes te lo puede permitir, claro, teniendo como esos criterios. Creo que ahí nos falta también educarnos en criterios de cómo decidimos qué información sí vale o no, qué tipo de prácticas hago o no hago, ¿no? Creo que es importante, como que abre esa posibilidad. Pensaba por eso, ahorita me acordé en Sugata Mitra, este hindú que se le ocurrió en Nueva Delhi poner estas computadoras, ¿no?, de acceso libre, que en realidad eran cajeros viejos, los puso con internet ahí en la India, y los chicos, los niños primero jugaron y estuvieron ahí como cotorreando, luego algunos empezaron a aprender idiomas y algunos chicos fueron a la universidad, chavitos que a lo mejor no hubieran podido porque no tenían acceso a educación, porque no les prestaban atención, eran pues estos parias ahí que estaban excluidos completamente, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser una herramienta, ¿no? Y en ese sentido, pues, tendremos que alfabetizarnos nosotros en esos medios y también los chicos y tener criterios, sobre todo eso, los criterios de a qué le damos valor. Porque sí, uno puede tener su cuenta, no sé, en Twitter y decir mil cosas y opinar de mil cosas, pero pues sin sustento y sin un diálogo serio, pues, o mínimamente, no sé, ordenado, no sé si esa es la palabra, pero puede ser un diálogo de sordos, ¿no? O más bien, más que diálogo, es una cosa ahí de todos vociferando y gritando lo que se nos ocurre, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que da para pensar eso. Ese puede ser un escenario utópico, ¿no?, donde tenemos estas herramientas digitales al servicio de todos. Voy a ponerme en el otro escenario, en el distópico, porque bueno, esta pandemia poquito a poco nos han dosificado a dónde va. Si lees más a fondo, pues ya tienes la película completa, que esto va para 2 años, 5, 10, ¿no? Y es algo con lo que hay que vivir. Y si ponemos esta cuestión de que se necesita distancia social, bueno, no distancia social, distancia mínima para no contagiarte, no digamos distancia social, distancia mínima para eso, distancia corporal, eso es. Los espacios escolares, tú nos platicabas, yo estudié en un salón muy lleno. Bueno, aunque ahorita hayas tenido 30 estudiantes, las aulas ya no van a poder ser de 30 estudiantes, ¿no? Y es una cuestión de que ahorita hay personas que están buscando cuál va a ser el acceso de sus hijos a la escuela. Quienes pueden están buscando cómo pagarlo, pero quienes no tienen para pagar esa escuela, ¿qué va a pasar? Porque la escuela pública es mucho de tener espacios amplios para mucha gente, y eso no va a ser posible dentro de algunos años. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Me estás preguntando, ¿verdad? ¿O lo estás...? Ok, no sé. La verdad no sé. Creo que justo ese es el problema que tenemos enfrente, ¿no? No. Sí, yo estoy idealizando un poco, si quieres, como el acceso, ¿no? Y bueno, es una maravilla ahora poder encontrar PDFs, videos, películas, música, ¿no? Que antes era difícil, pues, que pudieras tener acceso a eso, ¿no? O no difícil, pues, tendrías que al menos trasladarte a la biblioteca o que un amigo te quemara el cassette, no sé, ¿no? No era accesible o no era tan accesible. Y sin embargo, uno fue haciendo poco a poco, ¿no? O accediendo a lo que pudo, ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos un reto, pero sabes que también creo, y creo que eso es un poco, me parece que es una apuesta que puede ser bien interesante, es apostar a la palabra, o sea, apostar a que nuestros estudiantes o nosotros mismos podamos acceder a lo que pensamos, a lo que sentimos, y que se lo podemos comunicar a los otros. Digo, yo desde bachillerato ese es el problema que veo, grande, ¿no? Un problema de ante esta inmediatez constante, ¿no? Medios, televisión, incluso sustancias que tienen acceso a los chicos, ¿no? Que es mucho mayor, ¿no? Yo creo que en otras épocas, de alguna manera poder poner en palabras lo que piensan, lo que creen, ¿no? Es algo que es un reto que tenemos como profesores y profesoras, ¿no? Porque ahí también empieza la cuestión de la conciencia y de hacer cosas y hay maneras, creo que, de organizarse, de que nos hace falta como, o sea, viene un mundo nuevo, eso sí creo, en ese sentido, viene un mundo nuevo como posibilidad. Claro, están las otras cuestiones de te pueden vigilar en tu teléfono, en la computadora, en las redes, en todos lados, pues, ¿no? Estás brindando tus datos a todas estas redes que son gratis, pues, ¿no? Tienen acceso, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta pensar sobre eso, pero sí, efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Con qué cerrarías para el resto de los docentes que te están escuchando, que seguramente son varias y varios que han pasado por estas experiencias, algo así como un poco breve, pero algo que le quisieras decir así en corto, que te nazca pues de tu corazón? Ah. A ver si... Dale. Pues yo creo que digo un poco lo que me he dicho a mí misma a veces, porque da desesperación y se siente mucha frustración, ¿no? Ante situaciones como estas de no poderse comunicar, en fin, creo que la paciencia, creo que la labor de la docencia es eso, es construir paciencia, y construir paciencia no en el sentido de dejadez y ya, que sea, pase lo que pase, no, sino como decir, efectivamente tenemos riesgos de frente, riesgos que hay que considerar, pero también ir haciéndolo paso a paso, ¿no? Como no colgar los tenis ya decir ya todo está destruido, ya no hay más que hacer. Creo que nos ha tocado, no sé, por el mismo programa que ustedes hacen aquí, ¿no? O sea, construyen de alguna manera pues una esperanza, si quieren, ¿no? Digo, suena muy ya está muy masticado eso por todos lados, pero de alguna manera construir eso, ¿no? Construir la paciencia y construir la esperanza y hacerlo eso con nuestros chavos, ¿no? Y que los chavos también aprendan a hacerlo con ellos, a construir cosas. Y eso sé que es difícil, sé que es duro y requiere, pues sí, como constancia y estar insistiendo, pero creo que es eso, ¿no? Y también a la larga, digo, cuando uno ve a los alumnos, ¿no? Cómo entrar, bueno, yo a mí me toca ver estos chicos que entran en primer semestre, ¿no? Y que terminan el sexto, los ves cómo cambiaron radicalmente y dices, vale la pena hacer esto. Muchas gracias, compañera. La educación es una herramienta muy importante. Y estudiar es una herramienta muy importante. El día de hoy, en este Palabra Indómita, pues estuvimos, como ustedes escucharon, charlando cómo es la situación actual en los bachilleratos, específicamente en el caso del Distrito Federal, la Ciudad de México, la ciudad monstruo, y pues todo lo que está sucediendo antes y después de la pandemia, porque las violencias estaban y siguen, pero pues hay que estar atentas y atentos. Damos gracias a la banda que transmite este Palabra Indómita en la ciudad de Jovel, Chiapas, la 99.1 frecuencia libre, la Que Huelga Radio aquí en la ciudad monstruo, y a la Palabra del Agua Radio Monta en Xochitlahuaca, Guerrero. Saludos a todas y todos y nos escuchamos en 15 días. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días va a ser igual. Necesito esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta